Ana, güerito lombiando. Bueno, criollo, bueno, criollo, bueno, cristiano, bueno, panguisame. Y hemos llamado a sacar panga, tireme en el chamboroto. Chingundele con gondele en botanga y a la aloe. Y hombre criollo, hombre cristiano, hombre paisano, hombre panguisame. Y mismo llama así na mismo. Yey, criollo, hombre muchacho, me ando quien. Llama longo su cuenta. Llama longo su cuenta. Hombre panguisa, me se maceo, le dio a la reina que la libertad cubana. Pronto la vía de conseguir que fuese a plomo caliente y balas americanas, aunque gobernara otra nación. Y es que yo, ya no voy.